Tengo que salir de aquí, tengo que confiar en mí. No hay dinero para este mes, nada nos va a detener. No pedimos nada más, solo una oportunidad para llegar arriba. Oh yeah, oh yeah. Queríamos ser como Biggie, consumir la mejor droga, manejar Lamborghini. Ganar un Grammy, salir en la TV, con mis shorties de la mano calentando un Philly. Estaba enamorado de una gata loca, pasábamos la tarde fumando mota. Bajábamos al centro pa' robarnos ropa, estaba loco por ella como un idiota. Me puse a producir, mami, fui de los primeros en meter las cajas con estilo noventero. En esos tiempos no se ganaba dinero, estábamos de obrero a 4 grados bajo cero. Busco medio pasto pa' grabar un video nuevo. Consiguió una cámara, también una modelo. Dijo, tú eres bueno, Dani, el límite es el cielo. Y es por eso que le quiero, baby. Ajá. Tengo que salir de aquí, tengo que confiar en mí. No hay dinero para este mes, nada nos va a detener. No pedimos nada más, solo una oportunidad para llegar arriba. Oh yeah. Hey, todo lo que pasó, mami, ¿qué me iba a decir? Yo que me pasaba toda la noche sin dormir. Mamá, te lo juro que esto va por ti, por mí. Encima del micro, un calcetín, it was all a dream. Ay, loca, si tú supieras, aún recuerdo el parque, toda la borrachera. Estábamos en la calle con un frío que pela y con la music fuerte hasta que amaneciera. Reyes de la ciudad, mira esos chavales siempre oleando a marihuana. Se la dábamos al que fuera menor de edad. Así si venía la poli no pasaban bendiciones. A todo aquel que escucha mis canciones, ahora discos de oro como si fueran balones. Este cabrón está subiendo escalones. Quédate y no me abandones, loco. Ajá, yeah, yeah. Tengo que salir de aquí, tengo que confiar en mí. No hay dinero para este mes, nada nos va a detener. No pedimos nada más, solo una oportunidad para llegar arriba. Para llegar arriba. Oh yeah, yeah, yeah. Shout out pa' Chibuco Sound, baby. Shout out pa' Lexi, shout out pa' la Nelly. Shout out pa' toda la gente que ha estado ahí, cabrón, esos quiero. Shout out pa' Dano, Scientific got the juice, baby. Oh yeah, it was all a dream.